Está medio tedioso eso de vivir en sociedad. Y seguramente eso es lo que se dice usualmente. Y de todas formas es curioso que siendo seres sociales, siendo personas que viven en sociedad, y que en teoría y en la práctica en algunos casos, seamos individuos separados, varios hayamos, la concha de su madre, varios hayamos llegado a la misma conclusión de es complicado vivir en sociedad, o es un asco vivir en sociedad, o yo no quiero vivir en sociedad, o cosas así. Más que eso es agotante. Puede ser agotante. Agotador. Suena mejor agotador y seguramente la manera gramaticalmente correcta de decirlo sea agotador más que agotante, que seguramente no existe pensándolo bien. No, pero esto hay que descartar de todas formas los buenos momentos que se pasan en sociedad, cuando se está en compañía de buenas amistades. Cuando se está simplemente con un grupo con el que hay una buena afinidad y ni siquiera es un grupo conocido o al que se frecuente. O cuando se pasa simplemente con seres queridos, sean familiares o no. Igual, si es que nos ponemos un poco más quisquillosos, tal vez es agradable pasar en sociedad cuando ves una película, o cuando escuchas música, o cuando lees algún libro que fue obra de varias otras personas. Pero bueno, vayan a ver ustedes si es que eso sí se puede considerar como un tipo de trato social o en realidad no. Porque a fin de cuentas no hay una persona con la que estés tratando realmente, sino que solamente estás recibiendo un mensaje o una interpretación o lo que sea por parte de otra persona o de un grupo de personas y no estás dando a conocer lo que tú piensas sobre eso, a pesar de que si lo disfrutes, puedes tener tu opinión y lo que sea. Aparte de eso, sí es complicado vivir en sociedad. Y a veces es complicado también saber lo que implica estar en sociedad o saber exactamente a qué sociedad uno pertenece o por qué se pertenece a esa sociedad o lo que sea. Y incluso pareciera a veces que hay gente que de verdad pareciera que bajo ninguna circunstancia desea vivir en sociedad, en colectividad o lo que sea. Me pareciera a veces incluso que no estamos aptos para vivir en sociedad. Y digo esto porque el compartir ideas que cada vez se hacen más complejas y de ahí comprenderlas, que es básicamente lo que abarcaría también el proceso de compartir, se hace cada vez más complicado. A pesar de que estamos en un entorno de una tecnología bastante avanzada, que nos permite una mejor comprensión de las cosas, pero que nosotros como humanos individuales no sabemos aprovechar realmente, porque también es desgastante, a veces es complejo saber cómo utilizarlas de la manera en la que nosotros pensamos, porque creo yo que no hay una facilidad de creación en la actualidad. O sea, no voy a decir que ha mejorado, puta, potencialmente en comparación a los años anteriores. Pero sigue siendo como que bastante material esa creación. No llega a ser de una manera un poco más, ¿cómo decirle? Emocional o mental. En el sentido de pensarlo y directamente sucede. En vez de pensarlo, hacerlo y que pase. es decir, que suceda, sino que requiere un esfuerzo que es complicado. ¿Por qué? Porque es de por sí es complicado llevar al mundo material, al mundo real, al mundo social como tal, una idea que se tiene y de ahí poderla traducir a, mira vos, es complicado traer una idea que se tiene en la mente a términos que puedan comprender los demás. Y más complicado aún es que también lo pueda sentir de la manera en la que uno lo siente. Hay gente que directamente se olvida de esto y me da la impresión de que asume como un paso más en ese, en esa naturaleza, entre comillas, social que tenemos los humanos, y cree que de alguna manera vamos a estar lo suficientemente conectados, vamos a estar lo suficientemente expuestos a los mismos entornos como para asumir ciertas cosas sin tener que explicarlas, cuando en realidad no es así. Y entonces, cuando se desea comprender la otra perspectiva, simplemente es complicado. Y cuando realmente se intenta comprender y se le dice a la otra persona que es complicado, que no se entiende, que no se logra entender y que sí se desea entender en realidad, pero no se está captando lo que quiere decir esa otra persona, pues de una manera bastante humana, aunque no por eso justificable, se enojan, dejan de hablar, insultan. Y simplemente muestran una faceta más de los humanos que no es grata, pero que de todas formas existe. Y también sería justo mencionar que no todas las personas son así. Que también hay personas que tienen, no sé si llamarle un don incluso, considerando los tiempos en los que estamos y cómo se nos está complicando cada vez más. O no sé. Tal vez sea solamente una sensación del momento. Como siento que se complica cada vez más. O en ciertas situaciones de una manera muy, muy notoria, la comunicación humana como tal. Y con eso no me refiero a que haya una comunicación solamente por la vía virtual. Yo no veo ningún problema en eso. Voy a hacer un gran paréntesis acá, que no viene al caso, pero creo que es necesario y lo voy a decir. No creo que la pobreza de la comunicación humana se deba a la tecnología y que estemos llevando todo a un extremo demasiado digital, en el que incluso en la vida real se hace referencias a GIFs, a stickers, a emojis tal vez, o a memes como tal. Porque no veo exactamente el problema en eso. Es un tipo de codificación más que en muchos casos facilita el lenguaje. A fin de cuentas, el lenguaje está para comunicarse y no para ser usado en un sentido estricto moral. Cuando digo que la comunicación humana se está complejizando, se está haciendo cada vez más difícil. No sé, supongo que con el tiempo hay una posibilidad aún más grande, no para todos, pero eso no viene al caso, porque de todas formas es algo que existe y no puede ser dejado de lado. La comunicación humana se hace más difícil, creería yo, porque se está llegando a niveles en los que sí se permite una individualidad mayor. Esa individualidad mayor, creo, y seguramente hace que Pues eso, que solamente podamos pensar en nuestros términos de una manera mucho más personal, más privada, más emocional incluso. Que en tiempos o en situaciones anteriores. Por una parte. Porque por otra, es curioso cómo ver que si bien no existe o es complicado a veces reconocer cierto tipo de vínculo con las personas que uno ya conoce, que a veces también es solamente una sensación del momento por circunstancias que han pasado y no es algo que ocurre en la cotidianidad, sino que en la cotidianidad ni siquiera se toma en cuenta. Me fui un poco del tema, ya no me acuerdo de qué estaba hablando. Ya me voy acordando un poco. O sea, aparte de eso, que a veces se siente, a veces, y no en todo caso, si de una manera, pues, parcialmente circunstancial, porque tampoco es que todo sea circunstancial, ni pueda ser todo circunstancial. Se siente esa lejanía con las personas cercanas, igual hay una facilidad y una rapidez de proximidad impresionante a veces y que se agradece con personas desconocidas. Me parece que es mucho más fácil ahora entablar relaciones rápidas, de confianza, saludables y buenas con cualquier tipo de persona como antes no se podía. Y a veces eso te da la sensación de que estás mucho más cercano al resto de personas, a casi todo el mundo. Y de todas formas te sientes alejado de las personas con las que estás cerca. Insisto, en ocasiones, no siempre. La vivencia en sociedad, entonces, si es que nosotros nacemos como seres sociales de todas formas, eso no implica que sepamos cómo ser seres sociales. Y también el hecho de que tengamos que aprender a cómo vivir en sociedad de por sí cuestiona el hecho de que seamos sociales o no. Pero siendo realistas, lo somos. De alguna forma, demasiado compleja, demasiado abstracta, que no puede ser analizada por la ciencia, ni por la academia, ni por el arte, menos aún por el arte, de hecho. Y que simplemente pasa, simplemente se vive en sociedad, además de vivir, que de por sí es una cosa compleja, vivimos en sociedad sin realmente pensar sobre eso, porque no hace falta pensarlo. Simplemente se vive en sociedad y ya está. Estaría bueno. Por el bien de todos y sobre todo de algunos, que la inteligencia artificial sea lo suficientemente avanzada eventualmente como para que toda prueba de Turing falle, si es que así se llamaba la prueba, en la que se intenta ver si es que un humano es capaz de reconocer una computadora o no. Desearía que llegara un punto en el que todo eso falle, ya no hubieran resultados que comprueben que un humano está identificando una computadora, sino que ya no se pueda directamente. Si es que existen entonces, o si es que existirían inteligencias artificiales con las que se podría hablar, tratar, debatir, charlar, llorar, reír, enojarse, lo que sea, intimar incluso, amar. Sería bueno, porque van a haber muchos que van a necesitar de algo material, o algunos otros que en algún momento querrán algo material, y que por eso estaría bueno que existan también androides y cyborgs inversos de alguna manera, porque si es que nosotros ya somos cyborgs con tanto uso de la tecnología, con tantos implantes a veces externos. Si es que existe esa palabra, implante externo, es decir, que nosotros como personas orgánicas hagamos uso de artefactos artificiales para poder funcionar mejor o para simplemente sentirnos más cómodos o tener más eficiencia, lo que sea. Haya una naturaleza cyborg inversa en la que aparatos artificiales pues puedan ir adaptando características orgánicas. Sería cierto nivel de abstracción interesante de ver y que serviría en algunos casos para no ser tan imbécil.